CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Decíamos hoy en el informativo, pero no lo desarrollamos, que a nivel de la Intendencia del Departamento de Rocha se juega un importante partido a nivel parlamentario el próximo día 5 de septiembre. Tiene que ver con un negocio que generaría una inversión importante a la zona, si es defendido por parte de la comuna de Alejum Pierres, que generaría trabajo, que se haría en zonas vinculadas a la laguna, sobre todo a la Laguna Garzón. El problema aquí es que se indicó por parte de algunos ediles de Frente Amplio y un edil del Partido Colorado en la Comisión de Constitución y Legislación de Diputados que no se llevaron adelante los trámites correspondientes para desafectar esa zona como una zona de protegida y de alguna manera llevar adelante ese acuerdo comercial. Que lo hizo finalmente por decreto casi el intendente con la ayuda de los ediles blancos, solo de los ediles blancos de la Junta Departamental y desconociendo lo que son las leyes de ordenamiento territorial. Entre otras cosas, en el impacto ambiental y también en lo que se llama, como ustedes saben, la asamblea con los vecinos, es decir, la coordinación con los vecinos para presentar el proyecto y que estos te los aprueben. Pasó en este fin de semana con otro proyecto, con el de Contastini y Maldonado, que sí hizo la presentación ante la Asamblea Pública, pero en este caso no se ha hecho Asamblea Pública por este otro proyecto de Rocha vinculado a esa zona. Gabriel Tinaglini, que es diputado del Frente Amplio por el departamento de Rocha, confirmaba entonces que, una vez superado el tema de la Constitución, en la Comisión de Constitución y Legislación, se va a definir en el propio pleno de la Cámara de Diputados el próximo 5 de septiembre, si finalmente la Intendencia puede seguir adelante con esto o si está violando la ley. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado Tinaglini, de Frente Amplio por Rocha. Sí, ayer estuvo una delegación que vinieron ediles del Frente Amplio con asesores, la parte más jurídica y la parte... Idearon dejo entre las dos lagunas, la Laguna Garzón y la Laguna de Rocha, la cual, bueno, ayer se expuso ante la comisión. Uno, el informe de la DINOT, donde estuvo el director y tuvo un asesor legal con él, en donde dejan bien en claro cuál es el procedimiento para poder modificar, en este caso, un plan de manejo como es entre las dos lagunas, los pasos a seguir, que lo establece la Ley de Ordenamiento Territorial y también lo establece a través de un decreto departamental, en lo cual dice que para poder modificar el uso o cómo estaba previsto el plan de manejo, tiene que hacer ciertos procedimientos. Esos procedimientos son los que, por la vía de la excepción, el intendente manda a la Junta una resolución y la Junta, solamente con los votos del Partido Nacional, avalan esa resolución, en lo cual se saltean los pasos fundamentales que establece la ley y a nivel del plan de manejo a nivel departamental, que es el tema de las audiencias públicas, sobre todo, que tiene que hacer un proceso, y también tienen que mandar un informe, un informe previo de impacto ambiental, en este caso al Ministerio de Ambiente, para que evalúe esos cambios, esas modificaciones que se tienen establecidas. En definitiva, lo que está bien regulado a través de estas dos leyes es el tema de que no se pueden hacer planes a la medida. A un interesado hacer el uso de un espacio, en este caso de padrones, en lo cual es totalmente impugnable esa decisión. Tiene nulidad y eso es lo que dice la DINOT. Así que, y lo que a nosotros nos sorprendió es que este proyecto entró en el 2020, en lo cual la DINOT viene haciendo un trabajo conjunto con las intendencias justamente para revisar, porque está previsto dentro de la ley la revisión de estos planes, estaba haciendo, y justo este balneario estaba haciendo trabajado junto con la DINOT para hacer todo este proceso de forma prolija y de forma legal. Y el intendente, a partir de abril, que la DINOT recién se entera en este año, siendo que ya venía trabajando, y acuerdan una forma de trabajo, el intendente hace esta chicana en definitiva y manda esto así sin comunicarle a la INOD que se iba a hacer esto. Así que bueno, nosotros ahora esto va a ser debatido en el plenario de diputados el 5 de septiembre, que bueno, que ahí tanto el oficialismo como la oposición vamos a debatir sobre la temática. Y ayer noche, ¿qué se conversa? ¿Qué se dice? ¿Que van a partir del acto legislativo podría variar la intendencia? A ver, lo que están reclamando los ediles del Frente Amplio y el edil Colorado, justamente, que se opuso en la versión taquigráfica del día que se trata esto en la Junta, se quedó explícito en las declaraciones del edil Colorado también, es que acá lo que no está en cuestión la revisión, acá está en cuestión el procedimiento. Nadie se opone a este proyecto, ya había sido presentado en el periodo pasado, y justamente por no querer hacer este procedimiento se dio de baja el proyecto. Ahora vuelven a insistir, y bueno, y el intendente, aludiendo de que esto iba a generar mano de obra y no sé cuánto, pero acá no está en cuestión de poner palos en la rueda y evitar proyectos de estas características. Lo que estamos diciendo es que para modificar esto hay que hacer un proceso legal que está previsto. Está previsto tanto en la Ley de Ordenamiento Territorial como está previsto en el decreto a nivel departamental cuando se establecieron las directrices departamentales. Muy bien, gracias, Gabriel. Ahí tenía la palabra entonces del diputado Galietini Aguilini hablando de esta situación que, reitero, va a tener que dirimir la Cámara de Diputados el próximo 5 de septiembre, vinculado a este proyecto que tiene que ver con el departamento de Rocha, una inversión y donde se indica que no se han cumplido con las etapas correspondientes para llevar adelante la misma. Cambiamos de tema y en este caso tiene que ver también con la situación a nivel gubernamental, concretamente vinculado a la reforma de la seguridad social. El Partido Colorado viene analizando la reforma de la seguridad social. La idea es hacer la devolución en tiempo y forma, que sería el próximo 31 de agosto, en donde realizarían algunas observaciones y algunas propuestas de cambio. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Conrado Rodríguez, cuyo padre fue parte casi hasta el final de lo que fue la actividad vinculada al grupo de expertos. No firmó la última parte porque tenía ciertas diferencias con Saldain, por lo tanto no firmó el último proceso, que es este anteproyecto, pero ha estado representando al Partido Colorado desde hace ya mucho tiempo dentro de ese grupo de expertos. Y bueno, en base al informe que el propio padre Conrado Rodríguez hizo al CEN Colorado, primero con un borrador y luego con el informe final, se están tomando algunas conclusiones. Escuchamos lo que decía Conrado Rodríguez, diputado Colorado. El Ejecutivo Nacional del Partido Colorado ya se ha reunido varias veces para poder tratar esta temática. En primera instancia se reunió sin tener el proyecto oficial del Poder Ejecutivo. Se trabajó con un borrador que se tenía. Y ahora esta última semana, ahí sí hubo una reunión con el proyecto de ley ya para analizarlo. Lo que quedamos es en seguir analizándolo, lo vamos a hacer con nuestros equipos técnicos, le vamos a dar una devolución al Poder Ejecutivo. Y lo que nosotros sí vemos es que, primero, la reforma es una reforma necesaria, en la medida de que esto lo han reconocido absolutamente todos los actores políticos. Lo hizo el expresidente Tabaré Vázquez en el año 2017, lo hizo también el exministro de Economía, el contador Astori. Hablando de que, según los números que ya ha arrojado la Seguridad Social, necesitaba una reforma de la misma. Lo que hizo este gobierno fue, apenas asumió, cuando manda el proyecto de ley de urgente consideración, allí se incluyó artículos que tenían que ver con la creación de una comisión de expertos. Esa comisión de expertos convocó a representantes de todos los partidos políticos, incluyendo al Frente Amplio, y también representantes del PIT-CNT y de las organizaciones que están representadas en el BPS. Por lo tanto, esa comisión trabajó durante un año, hizo un diagnóstico, luego votaron recomendaciones que fueron elevadas al Poder Ejecutivo, y este tema se viene discutiendo desde hace bastante. Nadie puede decir de que esto fue a tapa cerrada y que no hubo discusión. Si el Frente Amplio integró la comisión de expertos, quiere decir de que sentía la necesidad de una reforma de la seguridad social. Digo esto porque ahora se escuchan algunas voces que niegan la posibilidad de una reforma cuando ellos mismos integraron la comisión de expertos. Si no, no lo hubieran hecho. Ahora vino un proyecto de ley, nosotros vamos a hacer nuestra devolución. Creo que lo positivo del proyecto de ley es que fija un grado de transición bastante amplia. Hay una transición cercana a los 20 años. Creo que eso es bueno, porque es una reforma que tiene un talante gradual, ¿no? Que apuntala al gradualismo, no hacer cambios abruptos, obviamente respetando los derechos adquiridos de los jubilados actuales y también respetando los derechos de aquellos que tienen una legítima expectativa, o sea, de aquellos que están próximos a la jubilación. Así que, en la medida de que se respetan estos derechos, que hay cambios que van a ser graduales, y algunas incorporaciones que nosotros ahora estamos estudiando para ver si esas incorporaciones son buenas, el Partido Colorado con su impronta de responsabilidad lo va a analizar, le va a dar una devolución al Poder Ejecutivo y seguramente vamos a tomar una definición como partido. Bueno, el tema del Presidente de la República dijo que la idea es mandar el proyecto de ley siempre y cuando no sea un saludo a la bandera. Para que no sea un saludo a la bandera, con la coalición de multicolor, si tuviera en este caso todos los votos de la coalición multicolor, alcanzaría, porque esto necesita solamente la mayoría esa. ¿Ustedes creen que va a estar ese apoyo? Primero hay que respetar el trabajo que realizaron los expertos en la comisión de expertos, ¿no? Si los partidos políticos integraron esa comisión y se trabajó durante, en realidad, 13 meses, tenemos que respetar ese trabajo. Por supuesto, hay que tratar este tema con la seriedad que amerita. Luego nosotros podemos tener algún matiz con respecto a algún capítulo, a algún artículo. Eso es natural y es legítimo que el Parlamento Nacional termine haciendo algunas modificaciones y mejorando los textos. Ese es el ánimo del Partido Colorado, poder lograr la mejor reforma, la que implique darle sustentabilidad al pago de jubilaciones, no solamente en la actualidad, sino de cara al futuro, para las próximas generaciones. Y también que esa reforma sea gradual y que permita no modificar la situación de aquellos que tienen una legítima expectativa y que están cercanos a la jubilación. Luego, modificaciones sobre algunas cuestiones puntuales, eso seguramente va a venir porque eso es eso es fruto de luego lo que se da en el Parlamento Nacional y es natural que así sea. Ahí tenía lo que decía Conrado Rodríguez sobre el análisis de la reforma de la Seguridad Social por parte de su partido, el Partido Colorado. Rendición de cuentas. A las 10 de la mañana comienza a votarse en el Pleno de la Cámara de Diputados. La idea es votar hoy en general, luego votar los artículos. La idea es seguir hasta el próximo viernes, tal vez el día jueves, seguir hasta morir, como se llama, toda la madrugada y terminar en la mañana o en la madrugada del día viernes, según la velocidad que tengan a la hora de aprobar y la cantidad de artículos que queden. Hay algunas cosas que se han ido desatando a último momento. Uno era el acuerdo vinculado a la ley de medios. El viernes pasado ustedes escuchaban al diputado Sebastián Kahl en este mismo informe, indicando que a partir de las declaraciones del presidente de la República consideraban que les habían desatado la mano para poder presentar en este caso un proceso vinculado justamente a una moción, sustitutivo, aditivo, en este caso sería un aditivo, que permitiera la comercialización de internet para todos los cable operadores, no solamente los de Montevideo, sino también los del interior. Esto ha generado discrepancias porque de alguna manera no era el acuerdo que había, la idea era que toda la ley de medios se tratara en el Senado. Pero, insisto, a partir de las declaraciones del presidente de la República, que dijo que quería saber quién eran dentro de este tema, bueno, Cabildo Abierto trajo esta temática de nuevo. Otro de los temas tiene que ver con la Universidad de la República. Lo hemos dicho, se lo hemos planteado a los legisladores. No fue lo que le prometieron a Rodrigo Arín cuando le dijeron que le iban a cubrir la quita del adicional al Fondo de Solidaridad, le dijeron que se lo iban a cubrir todo, que la Cámara de Diputados era la que quería definir todo el tema. ¿Recuerdan aquel lío de la conferencia de prensa que primero Arín se había reunido con Gandini, que ahora después, una hora después se reunió en el despacho de Andújar con con el propio Andújar, con el otro legislador del Partido Nacional, con Conrado Rodríguez. El único que no fue a esa reunión fue Perrone, de Cabildo Abierto, que se reunió 3 días después con Arín, solo. El lío era que se había marcado que el Fondo de Solidaridad, o la quita del adicional al Fondo de Solidaridad, que fue planteado primero por Gandini cuando era diputado, pero que después lo planteó Conrado Rodríguez, no se votaría si no estaba asegurado la plata para la universidad. Y en este momento no está asegurada toda la plata, está asegurado solo el primer año. Entonces, allí Arín hace bien en reclamar de que no le están cumpliendo con lo que le prometieron, que iba a estar toda la plata, todos los 15 millones de dólares que al año cobran con este fondo, este adicional al Fondo de Solidaridad. Me han dicho, bueno, algunos legisladores, bueno, Fabricio, lo que pasa es que vamos a buscar en el Senado, y yo le digo, bueno, pero en el Senado van a buscar en los mismos lugares y con la misma plata, porque no cambia la plata de diputados a senadores. Y bueno, me dicen, bueno, pero se puede buscar, además, cubrimos el primer año, todavía queda una rendición de cuentas que era del 2023, pero la idea no era resolverlo en el 2023, era resolverlo en esta rendición de cuentas. Otro tema tiene que ver con la situación que se plantea, por ejemplo, de procesos que de alguna manera afectan, son determinados por un ministerio y afectan a otro. La creación de una tasa migratoria dentro de lo que es migraciones en el Ministerio del Interior generó que el ministro de Turismo, Tabaré Viera, expresara que no está de acuerdo con esa tasa migratoria, menos en un momento en donde la recuperación turística todavía sigue siendo compleja. Se está intentando recuperar el turismo, y decía Tabaré Viera, no importa tanto el monto de esa tasa migratoria, lo que pasa es que si ya le cobras una tasa migratoria a un turismo que se mueve poco, menos gente va a venir. Entonces no está de acuerdo con este tema. La tasa migratoria, digamos que no fue consultada a esta cartera, es una iniciativa del Ministerio del Interior, de ese inciso. Evidentemente que en este momento, donde nosotros hemos recuperado apenas un 60% de la conexión aérea con el mundo, y que es fundamental para el turismo, no existe turismo sin turistas y no hay turistas sin comunicación, sin fundamentalmente conectividad aérea. Hoy cuando estamos trabajando y tratando de recuperar líneas aéreas, frecuencias, no es buena noticia decir que además van a tener una tasa, más allá del monto, que pueda ser bajo, pueda ser alto. Lo que están pidiendo las líneas aéreas para decidir si vuelven a un destino o si van por otro, es justamente qué beneficios tienen, qué beneficios otorgan. Uruguay no tiene una política hoy que otorgue beneficios concretos a las líneas aéreas en cuanto a tasas o en cuanto a descuentos o promociones o subvenciones. Agregarle una tasa no es la mejor noticia para el objetivo de tener más frecuencias. ¿Estos políticos para que no prospere esto en las votaciones? Bueno, los propios operadores, la propia Cámara Uruguaya de Turismo, lo ha mencionado en su visita a la comisión, en cuanto a que obviamente no lo ve con buenos ojos, y yo creo que más allá del buen destino y de comprender las razones, el objetivo que la Dirección Nacional de Migraciones plantea, evidentemente que creo que no es el mejor momento para restablecer esa tasa. Preguntarle por otros temas de actualidad, y tiene que ver con Punta del Este y lo que pasó con el incendio en Punta Shopping, esos lugares de trabajo que ahora están en incertidumbre. ¿Qué valoración se hace desde el Ministerio de Turismo a esta situación? Primero, obviamente, es de lamentar este tipo de hechos que, en definitiva, primero afectan a personas. Felizmente no es de lamentar pérdidas o heridos de gravedad en el siniestro, pérdidas materiales, pero comprometen al trabajo de mucha gente, de empresas y de trabajadores. También de alguna manera es de un ícono de un destino turístico como es Punta del Este, que eso va a complejizar todo el funcionamiento de la infraestructura de ese destino justo en el verano. Pero bueno, sé que están trabajando ya en algunas alternativas que seguramente, en cuanto a los servicios, van a ser perfectamente sustituido por otras opciones y esperemos que, bueno, que se vayan solucionando rápidamente todos los daños que han ocurrido y que volvamos a tener al shopping funcionando. Allí tenía a Tabaré Viera hablando en este caso del shopping y primero hablando de esta tasa migratoria que se crea en esta rendición de cuentas pedida por el Ministerio del Interior y que no ha sido del agrado del Ministerio de Turismo. Además, el Ministerio de Turismo dice: a nosotros nunca nos consultaron sobre ese tema y no nos parece que sea el momento, en este momento, de crear una tasa que genere mayor problema al acceso de turistas a nuestro país. Otro tema tiene que ver con colonización. Decíamos, 100 millones de pesos le quitan para justamente sustentar por un año el tema vinculado a la quita del adicional de Fondo de Solidaridad. Más allá de, también de temas vinculados a dineros que tenían que ver con que recibía el Fondes por parte del Banco República, que ahora hay un pedido de cambio de redacción, que veremos cómo queda en ese cambio de redacción. Alfredo Frati fue muy crítico con el inciso Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque dice que, pese a las bonanzas, lo que trae en realidad de cobertura en dinero es muy pobre, muy pobre. Vamos a escuchar lo que decía Alfredo Frati. En esta rendición de cuentas son los mismos del 2020. O sea, con un sector agropecuario que anda volando, el Ministerio está con lo mismo. Porque yo no tengo nada que ver, los productores ni el país, que hayan cambiado de ministro, que hayan cambiado el director de Bienestar Animal, y así que están preparados, no estaban. Ahora hablan de tema de funcionarios. Todos sabíamos que iba a faltar funcionarios. En 2 años y medio no han tenido tiempo de colocar los funcionarios que se requieren. Pero le voy a decir algo que es emblemático para el sector agropecuario: el combate a la bichera. Hay un estudio ya piloto, se sabe que da resultado. Fue lo primero que planteó Uriarte en la Comisión de Ganadería en el 2020. Ahora lo plantea de vuelta, no han avanzado nada. Pero son más, lo más cómico, que no hay recursos. Entonces hay un planteamiento con un voluntarismo tal que no lo puedo compartir. Porque decir, combatir la bichera, erradicar la bichera de este país, que no es 4 o 5 años, hay que pensar por lo menos en 10 años, y que tienen para financiar el primer año y que después lo van a hacer los privados alegremente, cuando no hay ningún compromiso escrito, cuando no hay nada que nos diga que eso va a ocurrir, me parece que es una improvisación total. Yo le decía hoy que me da la impresión que muchas cosas que dijeron yo comparto, pero están como si habláramos de estos aparatos nuevos en la nube, no han aterrizado. Bueno, ahora le fue autorizado por su majestad el presidente 300 funcionarios en enero de este año, porque hay que decir, se quejan que no hay funcionarios en el 90-20, bueno, no más entrada de funcionarios, tabla rasa para todos los ministerios, cuando todos sabíamos que el Ministerio de Ganadería es el que más redujo personal en todos los periodos de gobierno, pero por lejos. Y bueno, yo creo que con 300 no arregla, pero mejora. Porque también hay que decirlo claramente, esto de la erradicación de la bichera, tenés que pensar en 200 profesionales, ¿no? Es más, le digo, cuando se hizo el proyecto piloto de la erradicación de la bichera, el ministerio no tenía ni los funcionarios en esa época, gobierno del Frente Amplio, en esa época no tenía los profesionales, tanto es que tuvo que recurrir a profesionales de otras instituciones para hacer un plan piloto. ¿Y cómo vamos a erradicar que todavía no hemos podido contratar? El Ministerio no ha podido contratar 300 funcionarios. Por eso digo que están llenos de buenas intenciones, pero aterriza poquito. Hay una queja muy seria de la Asociación de Consignatarios por algún frigorífico que no estaría cumpliendo con los negocios pactados. Y aparente que eso trajo, si no cumplí, no te mandan el ganado, termina afectando a los funcionarios de la industria. La Asociación de Consignatarios ha sacado un comunicado público diciendo que hay alguna empresa que no está queriendo cumplir con los negocios pactados. Allí tenía la palabra Alfredo Frati sobre el inciso Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Hacemos la pausa. Pruebas PISA en la jornada de hoy, lunes 15, abarcando los cuartos años de secundaria. 15, 16 años los adolescentes. Robert Silva dijo que se juega mucho en este tema y que los datos van a ser importantes. También Laura Novoa, que es la coordinadora de Plan PISA Uruguay, dio detalles del programa. Escuchamos lo que decían Robert Silva y Laura Novoa. Si a partir del próximo lunes 15 de agosto nos jugamos mucho en estas pruebas, para generar evidencia, más allá del lugar que tengamos, pero para generar insumos para seguir mejorando la educación. ¿Hay cambios en la metodología del PISA o en los aspectos que se van a evaluar? No, estamos exactamente en la situación, el mismo equipo que viene trabajando ha trabajado ahora. Acá se va a implementar esta prueba se hizo sorteos en forma aleatoria, ya sea para la selección de liceos y escuelas técnicas públicas, centros educativos privados y escuelas rurales con séptimo, octavo y noveno. Reitero, es una instancia de suma importancia en donde las familias, los jóvenes, los docentes, tenemos que trabajar mancomunadamente para obtener la información que nos permita seguir mejorando la educación. Silva, independientemente de la comparación con otros países, hay una que es elemental y es con los mismos resultados anteriores. Sí. ¿Se puede decir que de eso va a depender también el éxito, ¿no?, que hayan tenido en estos años los proyectos educativos que se han llevado adelante? Yo creo que el impacto en la educación es de larga data. Nosotros sí, las pruebas PISA nos muestra en el mejor de los escenarios que estamos estancados, que no hemos mejorado. También nos muestra que en algunas cosas hemos descendido y que tenemos situaciones complejas a atender. Aquí además vamos a tener insumos respecto de la pandemia, lo cual también es muy importante, porque no hay que olvidarse que el país pasó 2 años de pandemia. Tenía problemas antes de la pandemia, muchos de esos se agudizaron con la pandemia, entonces tenemos que trabajar. ¿Y cómo es la mejor manera de trabajar? Con evidencia, señores, no en base a percepciones. Las pruebas PISA nos dan evidencia y por eso reitero, familia, estudiantes, docentes, muy comprometidos participando en esta instancia. ¿Qué va a ser la administración de la pasión educativa, el documento que ya se presentó y con el cual se está trabajando? Yo creo que esto es sin duda un instrumento muy importante para la transformación educativa, como lo ha sido para el sistema educativo desde el año 2003. Novoa, ¿por qué decidieron incluir el pensamiento creativo este 2022? Esa es una decisión que se ha tomado ya desde bastantes años por parte de PISA Internacional. Esencialmente el pensamiento creativo es algo que viene, que transversaliza todas las áreas en los aprendizajes, que se asocia muchísimo con ciertas habilidades socioemocionales que potencian el aprendizaje y que de alguna manera cada vez son necesarias. Por lo menos es importante evaluar ese desarrollo para los tipos de ocupación y los tipos de trabajos y la vida en general. Por ejemplo, ¿en qué medida los estudiantes de 15 años pueden movilizar todos los aprendizajes que han adquirido en matemática, en ciencias, en lectura y por primera vez en esta oportunidad también el pensamiento creativo para desarrollar o resolver situaciones de la vida cotidiana? Son actividades de prueba orientadas a aplicar conocimientos adquiridos a lo largo de su trayectoria educativa. Todos los ámbitos educativos, hablamos de estudiantes de 15 años. Son estudiantes de 15 años, es una muestra de edad y no de grado, y es una muestra de estudiantes de liceos públicos, liceos privados, escuelas técnicas y escuelas con séptimo, octavo y noveno grados. ¿Hay aspectos que tengan que saber de antemano los estudiantes o las familias? Las cosas que tienen que saber son las que venimos publicando y que están disponibles en la página de pisa.anep.edu.uy. Básicamente es qué características tienen las pruebas. Es una prueba que se realiza por computadora, las computadoras del Plan Ceibal, que dura 2 horas y luego se aplica un cuestionario. Que no tienen que prepararse para la prueba, que igual existen en la página web actividades de prueba donde que simulan exactamente cómo los van a ver ese día y que tienen ahí una devolución también de los resultados en tiempo real como para poder familiarizarse con qué se van a encontrar. Si a partir del... Bueno, ahí tenía la palabra entonces tanto de Robert Silva como también de Laura Novoa, la encargada de prueba PISA. ¿Qué fue lo que pasó? Que en realidad las pruebas PISA se están promocionando en Uruguay con una camiseta de la selección uruguaya celeste. Y bajo el título Ponete la Celeste, PISA es una prueba internacional que evalúa si lo que aprendiste hasta ahora te sirve para resolver situaciones nuevas a las que tengan que enfrentarte. Participan más de 80 países. Contamos contigo, sos parte del equipo. Esto generó preocupación por parte de algunos docentes que marcaban que a partir justamente de este tipo de promoción, algunos alumnos de ellos le planteaban, bueno, profe, pero usted sabe que a mí no me va bien, voy a hacer quedar mal al Uruguay, y que estaban muy acongojados y preocupados. Y bueno, de allí viene una especie de descargo respecto a cómo se viene presentando este tema, sobre todo porque ha sido muy politizado el tema de las pruebas PISA. Ustedes saben que durante el gobierno anterior, cuando el presidente era Wilson Neto, había un enfrentamiento muy fuerte entre Neto y quienes hoy están gobernando, que sobre todo el Partido Nacional, el Partido Colorado, desde el ámbito legislativo, respecto a que las pruebas PISA marcaban que la educación en Uruguay venía cayendo y que estaba muy mal. Una situación que plantea que seguimos tan mal como antes podría generar que ahora quienes respondan criticando a la actual autoridad, Robert Silva, sea el Frente Amplio. Y en esa pulseada política por el ámbito de la educación y porque se ha vuelto un campo de batalla el tema de las pruebas PISA, queda en este caso en el medio los niños de 15 y 16 años que son los que dan la prueba. Pablo Cayani puso: el peor uso de la evaluación en educación hasta ahora, nadie se había animado a tanto en Uruguay. Gurises, hagan las pruebas tranquilos, no hay copa ni nada. Brindan información para saber por dónde hay que mejorar. El mundo adulto poniendo sus prioridades sobre los gurises. Y pone abajo lo de la camiseta, lo de las pruebas PISA. Y le contesta a la senadora Graciela Bianchi, del Partido Nacional, que dice: me parece que está olvidando su cargo público en nada menos que el Instituto de Evaluación Educativa. Este prejuzgamiento no lo hace confiable para integrar una institución que debe evaluar al sistema educativo. Lo plantearé en los ámbitos correspondientes. Y Pablo Cayani le contesta: sos senadora, ubicate un poco, las amenazas guardalas donde te parezca mejor. En este contexto y en esta situación, reitero, de pelea política, de lucha política, que desde hace ya un tiempo se han vuelto las pruebas PISA, es donde los muchachos de 15 años hoy van a tener que dar respuestas. La senadora Gloria Rodríguez defendió el papel del Ministerio de Desarrollo Social. Dijo que este es un Ministerio de Desarrollo Social que ya no busca tanto el asistencialismo, sino que lo que busca es lograr la autonomía de las personas. Volvió a hablar del Instituto Tiburcio Cachón, no solamente porque plantea, hablando de rendición de cuentas, la posibilidad de la expropiación del lugar por parte del Estado, para lo cual se necesita plata, que esa plata tendría que surgir ahora de la discusión en el Senado, una vez que termine esta semana de diputados de aprobarlo, sino que también habló de algunos arreglos que se vienen haciendo a partir del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que seguramente quienes lo están haciendo es el Departamento de Arquitectura del Ministerio de Transporte, cuyos agremiados son la gente de Audantop. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Gloria Rodríguez del Partido Nacional sobre este tema. La soya popular de pandemia, las secuelas de la guerra, soyas populares, ollas solidarias, nos informan unidos felizmente. Pandemia, las secuelas de la guerra, las ollas populares, ollas solidarias. Nos informa el señor ministro que han disminuido felizmente el número de prestaciones, es decir, que ya las familias comienzan a elaborar sus alimentos en los hogares, lo mismo el número de canastas. Estas son noticias sumamente importantes para todos nosotros, para toda la ciudadanía, porque nadie quiere que un familiar, un amigo, un vecino tenga que estar haciendo cola para retirar sus alimentos. Entonces, es decir, que se viene avanzando. El ministro Lema nos informó cómo viene trabajando ese nuevo Mides que busca la autonomía de la persona. Acá lo importante es la persona y en eso se está trabajando. Para nosotros fue muy importante, ¿verdad? Porque es un ministerio de desarrollo social, buscar la autonomía. No es un ministerio de asistencialismo. Se asiste en los momentos necesarios, pero se le brinda la oportunidad a la persona para que pueda salir. Y en eso está trabajando el Ministerio de Desarrollo Social, nos habló de los convenios, de las oportunidades laborales y lo más importante, que se está apostando en la educación. Solo con educación se sale de las situaciones de pobreza, de cuando estamos en esa situación de vulnerabilidad, es decir, que los derechos son vulnerados. Bueno, acá este nuevo Mides apuesta a la educación. Con la educación viene lo demás, vienen las oportunidades laborales, ¿verdad?